Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Un gran placer estar como cada día miércoles aquí en Radio Espacios FM con su programa Nueva Vida. Les saludamos a todos ustedes que son nuestros amigos oyentes de todo el tiempo y también a ustedes también que, si es que está por alguna casualidad escuchando la radio, les saludamos también y les damos la bienvenida a su programa Nueva Vida. Está haciendo calor, estamos en tiempo ya más veraniego, ¿verdad? Preparándose para algunas vacaciones, preparándose y sobre todo este mes de diciembre, ya muchos de ustedes con un poco de estrés por el tema de la Navidad, ¿verdad? Así es que de eso mismo vamos a tratar nosotros. Este tema de hoy es el estrés navideño, eso que se produce todo el tiempo, todos los años, en este mes de diciembre, el estrés de la Navidad, el estrés navideño, donde hay cosas, son fines de año, las empresas, los colegios, las familias, todos proyectan, todos programan y hay diferentes actividades de todo tipo y en su mayoría también dirigida, orientada también a los niños, a darle un poco de alegría y sea cual fuera que usted vea que es el significado de esta Navidad, está también cautivo en este sendero de diciembre que es el estrés navideño. Eso estaremos compartiendo hoy, estaremos conversando. Mientras tanto vamos a partir con una bonita canción preparada para usted y enseguida volvemos ya para hablar de lleno nuestro tema de hoy, que es el estrés navideño. Yeah. empezado a abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás. Si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar. Bien, ya estamos de regreso después de esta bonita canción que escuchábamos. Oiga, como todo el mundo, este tiempo de diciembre es muy especial. Ya estamos, hoy es 13 de diciembre, y ya se empieza a mover todo el comercio, se empieza a mover todas vienen los temas de los aguinaldos, vienen los temas de celebraciones. Vienen temas de programación para fin de año, para esta fecha, que es tan especial, para esta fecha, que es la Navidad, que es lo que nosotros siempre, desde que nacimos, desde que estamos en esta tierra, nos enseñaron desde pequeños, que había que celebrar la Navidad. Y así lo hemos hecho en todo el mundo, pero ¿cuánto quizás de nosotros tenemos claro cuál es el verdadero significado quizás de la Navidad? Porque no, de verdad que lo pasamos bien, en fin, pero a veces es bueno tener en claro también de qué se trata el tema. ¿Se acuerda cuando hablamos de Halloween? Cómo ha crecido este invento ahí, en este negocio de Halloween, esta cosa atadura, pero mucha gente participa y hace participar a sus hijos sin conocer de que hay un trasfondo diabólico detrás de eso. Aunque usted no lo crea, todos somos libres de creer, todos somos libres de pensar, porque tenemos libre albedrío. Cuando tomamos decisiones nosotros y nos equivocamos, no culpemos al poderoso, no culpemos al Dios, no, porque son nuestras. Nosotros, usted y yo, tomamos decisiones propias. Usted y yo, si queremos creer, creemos, y muchas veces creemos en lo que queremos, ¿se fija? No quizás en lo que deberíamos, pero así somos. Por lo tanto, es importante partir, porque hoy estamos hablando de lo que es el estrés navideño, esto que nos pasa a todos, que les pasa a mucha gente, que se enferma al final en este tiempo por las preocupaciones, que un regalo, que una compra, que una preparación, en fin, de eso vamos a estar hablando hoy. Pero quiero decirle que la Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo, y esto se celebra el 25 de diciembre de cada año. Y de hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas. De esa palabra proviene la palabra Navidad, del latín nativitas, que significa nacimiento. Ahora, ¿cuál será el verdadero significado de la Navidad? Porque muchas veces celebramos la Navidad sin saber su verdadero significado. Muchas veces preparamos, compramos, en fin, invertimos, ¿no? y sin saber de qué es lo que se trata. Entonces, estamos en una época del año más emocionante en cuanto al significado de la cristiandad, que es el nacimiento de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Entonces es muy importante, significativo. La Navidad, ¿qué es y significa esto? Es la festividad religiosa que se celebra ahora, el 25 de diciembre. ¿Cómo poder explicar el significado de Navidad a los niños? Bueno, la Navidad es nacimiento, significa nativitas en el latín, y se celebra como el nacimiento de Jesucristo en Belén, y sabemos que es una de las fiestas más importantes para los cristianos y para todos los niños del mundo. En inglés la palabra Christmas significa misa de Cristo. En alemán se utiliza el término Weihnachten, fíjese, que quiere decir noche de bendición. Todo eso es en cuanto a cuál es el verdadero significado de la Navidad. Ahora, hablemos del estrés que se acentúa en esta época navideña. Y tiene ese nombre porque es una conclusión por todas estas cosas. Hay tantas situaciones dentro de este tiempo. Y esto se muestra a través de datos obtenidos a través del análisis de los principales estudios que se han hecho, que se han realizado por diferentes o diversas instituciones internacionales. Y de manera más cercana también es el resultado de las encuestas realizadas a clientes y colaboradores de forma voluntaria y directa, así como a los seguidores de las redes sociales. El cansancio. ¿Qué produce el estrés navideño? El cansancio. La acumulación de actividades. Pasar demasiado tiempo con la familia, quizás. El bullicio generalizado. En el centro, usted sabe, en los centros, en las grandes urbes, en los malls, en todos estos centros comerciales, una cantidad de gente, pero increíble. El bullicio generalizado de eso, las compras, las expectativas no cumplidas. ¿Cuántos van a tener un cierto desazón? ¿Cuántos van a tener una cierta decepción? Porque se ilusionaron a lo mejor con que iban a recibir un bono de aguinaldo o algo así, y no lo van a recibir. También produce estrés. Yo quiero hablarle también acerca del bono de aguinaldo que usted quizás pueda estar esperando. Eso es algo que no es legal, es algo al parecer de cada patrón, de cada empresa, es el parecer de ellos. Si ellos están en su voluntad de hacer algo, puede hacerlo con sus obreros, pero no es que él sea mal patrón o buen patrón si no lo hace. Le puede llamar como quiera, pero no es legal, no es algo que esté dentro de la legalidad, porque es algo que tiene que salir de la fábrica o la empresa o del patrón. Por lo tanto, eso del bono de aguinaldo, dele gracias a Dios si le dan y que se conforme con lo que le dan. No sea desconformista si es que le dan, porque piense que hay mucha gente que no recibe esa bendición de un bono de aguinaldo. Entonces, si a usted le dan un poquito, agradézcalo, porque eso no tenían por qué dárselo, se lo están dando. A lo mejor porque es un buen empleado, a lo mejor porque la persona es de buen corazón, en fin. Así es que eso como un paréntesis para que no nos ilusionemos con algo que vamos a recibir, pensamos, y si después no lo recibimos, vamos a estar estresados, vamos a estar con problemas, decepcionados, desilusionados, y nos va a perjudicar, porque va a ser alguna expectativa que teníamos y no se cumplió. Otra cosa que se da bastante también en diciembre son las discusiones. Hay bastantes discusiones en este tiempo, por lo mismo, por el estrés navideño, la falta de ejercicio, los excesos en comida y bebida en este tiempo, usted sabe. Y por supuesto, la actual situación de crisis son las principales causas generadoras de estrés y de ansiedad. Como alguna estadística general, digamos que el 44% de la población afirma que la Navidad es una época que le produce un aumento generalizado del estrés. Por actividades, los acontecimientos relacionados con el periodo navideño que más estrés y ansiedad generan son hacer las compras, un 76%, compromisos sociales, 67%, excesos en los gastos sobregirándose, 65%, cansancio general y saturación, 60%. Esto es algo una estadística general que estamos comentándole. Causas principales del estrés y la ansiedad en Navidad. ¿Cuáles son? Bueno, podríamos decir que son las causas principales que tienen su origen en tres razones fundamentales. ¿Cuáles son estas tres razones fundamentales en la cual tienen su origen el estrés y la ansiedad en Navidad? Uno, las causas económicas. ¿Cierto? ¿Para qué vamos a opinar mucho de eso? Después, las causas físicas. Y también las derivadas de nuestras relaciones sociales. Entre las primeras, que son las destacadas, que son las económicas, está el aumento de deudas. En este tiempo, para Navidad, mucha gente se endeuda para creer que lo va a disfrutar o para pedir que va a compartir una Navidad. Aumenta las deudas. Por supuesto, los bancos, las casas comerciales, financieras, no se dejan esperar, porque saben que andan muchos mirando cómo poder conseguir algo, no fácil, sino que de una manera accesible. En cómodas cuotas, le dicen casi todos. Y nosotros creemos, ¿verdad? Cómodas cuotas, ¿verdad? Entonces, ese es un problema grande, el aumento de las deudas que adquirimos para poder festejar o creer que vamos a pasarlo bien en estas Navidades, en estas fiestas. Lo otro es la utilización excesiva de la tarjeta de crédito. Total, dice, el plástico resiste, dice la gente, ¿verdad? La tarjeta de crédito es una bendición para los bancos hoy en día y para las financieras, porque todos están acudiendo hacia ella. Y más encima, las cómodas cuotas, usted empieza a pagar en febrero, le están diciendo ahora. Así que usted mejor lo hace todavía, ¿verdad? Pero, ahí está el pero. Es un endeudamiento que se está adquiriendo. Por eso es importante razonar, reflexionar, pensar muy bien antes de hacer las compras que usted quiere hacer para hacer un regalo. Porque tiene que hacerlo de una manera que no pueda dañarse más adelante usted y dañar a su familia. ¿Se fija? Y el estrés que le va a quedar va a ser el tremendo. También está la necesidad de refinanciaciones. Porque ya tenemos un crédito, ya estamos endeudados. ¿Qué vamos a hacer? Quizás no vamos a cancelar esa cuota este mes para tener un poquito más. Y después vamos a repactar el asunto. Otro error grave, las repactaciones. Grave error. Bien, hay un sentimiento en este tiempo de gastar de más. Hay un sentimiento de si tiene un dinerito extra que le llegó, de gastarlo. Es una adicción a las compras y eso se hace como una vía de escape. Entonces eso nos hace que nosotros tengamos gastos excesivos. Y eso está todo asociado a los compromisos que tenemos sociales, como cenas, reuniones, salidas, festejos, ocio familiar, un paseo, la compra de regalos y un sinfín de gastos imprevistos. Todos se juntan ahora en este tiempo, todos. Y las razones relacionadas con nuestra forma física que acentúan el estrés durante la Navidad se centran en un cansancio. Esos son los efectos que produce. Es un cansancio general por acumulación de actividades, de la posibilidad también de padecer insomnio, el no poder dormir, el dormir poco. por los cambios de hábitos, por la comida, los cambios de hábitos que tiene en este tiempo uno, la falta de ejercicio y los excesos, en fin. Entonces, vamos a tener en este tiempo, se va a crecer un poco más los compromisos que tengamos, se va a agudizar eso. Entonces vamos a tener más compromiso, como ejemplo la cena, las comidas en la empresa, un asado, qué sé yo, con amigos, con la familia. Y entramos en una época en la que creemos que es necesario acudir a todos esos eventos. Pensamos que tenemos que ir por alguna razón, pero tenemos que ir, o bien nos vemos la obligación de organizarlo nosotros mismos. ¿Se fija? Bien, dentro de este, de todo este cuento, las reuniones familiares suelen ser las que mayor estrés producen. ¿Ah? Usted dirá, ¿cómo si las reuniones familiares no? Porque debido a la incompatibilidad a veces de los caracteres de las familias, con miembros de la misma familia, y hay sus disputas familiares entre medio, hay sus diferencias con la familia, complejo, o la necesidad de guardar la apariencia. Todo eso es complicado. Entonces, dentro de todo este grupo, bloque de razones por las cuales decimos que hay estrés en esta Navidad, está una de las más importantes, que son las reuniones familiares, que son las que mayor estrés producen. Y debido a eso, debido a las diferencias de caracteres, a las disputas familiares que hay, complejo, la necesidad de guardar las apariencias a veces, también es una época con cierta tendencia a la tristeza y a la nostalgia. Mucha gente, a diferencia de usted y yo quizás, recuerda sus seres queridos que ya desaparecieron quizás hace muy poco, o quizás en una fecha mayor, pero en estos mismos días. Hay mucha gente que no le gusta este tiempo por ese tema, porque partió un ser querido de ellos, se murió, falleció, ¿verdad? Entonces, también no es muy grato para alguna gente. Bien, vamos a ir a una bonita canción ahora para continuar después con nuestro tema importante, que es el estrés navideño. Desde niño, muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Como no creí en Dios, si me ha dado los hijos y la vida. Como no creer en Dios, si me ha dado la mujer querida. Como no creer en Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de la madre. Como no. ¿Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana? Cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Cómo no creer? Me ha la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios?, dice la canción. Buena pregunta. Pero, como le decía, usted y yo tenemos un libre albedrío. Así que, creemos o no creemos, es decisión propia. ¿Ah? Y algunos creen en otro, otros creen en otra, y es decisión propia. Pero lo bueno es creer en Dios. Bien, estábamos hablando de esto, de lo que es el estrés navideño, y aparte de todo, lo que significa, las cosas que producen este estrés, hablando la parte económica, la parte de los compromisos sociales, todo eso nos produce estrés, pero también decíamos en la última línea antes de ir a la canción, que también hay una época con cierta tendencia a la tristeza y la nostalgia por el recuerdo de seres queridos ya fallecidos, ya desaparecidos. También. Y además de los propios eventos navideños, además de eso, las vacaciones escolares de los hijos, y eso agrava los síntomas de estrés, porque se juntan esas dos cosas, por la necesidad de los padres para organizar actividades a los niños, y el mayor tiempo de estos en casa, y sobre todo el cambio radical en los patrones diarios de actividad, porque en este tiempo también se produce un cambio radical de hábito en la casa, porque los niños, los estudiantes salen de vacaciones, terminan sus jornadas escolares y se están en la casa. Entonces hay que programar todo eso, hay que programar la Navidad, fin de año, las vacaciones de los niños, en fin, un montón de cosas que también produce estrés. Y en cuanto a la relación de pareja, sucede como en otras épocas del año, donde el exceso de tiempo compartido puede derivar en situación de nervios. También la responsabilidad para organizar actividades de este tipo durante estos días, o también la toma de decisiones sobre dónde celebrar las reuniones familiares, son motivos que enfrentan a las parejas y producen alteraciones de estrés y ansiedad. Fíjese usted. Los principales factores que influyen de forma directa en un incremento del estrés en Navidad son, dijimos, los gastos económicos, las compras, los compromisos sociales, el cansancio generalizado, hasta los mismos mensajes navideños. Usted puede encontrar que ya reiterativamente después le producen un cierto agotamiento. Y en el caso concreto de las mujeres, el aumento del estrés navideño es mucho más palpable al tener que conciliar vida laboral con el cuidado de los hijos en un gran porcentaje de casos. Las mujeres tienen que cumplir, quizás las que trabajan, un horario de trabajo y a la vez preocuparse de sus hijos, y también después de eso llegan a su casa a poner orden en su casa y a trabajar en la casa. Así que con mayor razón las damas hoy en este tiempo están propensas al tema del estrés, tan desagradable este estrés en este tiempo navideño, ¿verdad? Todo ello supone un esfuerzo extra que no resulta fácil asumir y cumplirlo con las mejores garantías sin que nuestra salud se resienta por ello, porque yo puedo tener muchas ganas, pero a veces el físico no responde. ¿Por qué la Navidad, esta es una pregunta, ¿por qué la Navidad te genera tanto estrés y ansiedad? ¿Cierto? Ya estamos viendo un poco de qué se trata esto, de por qué la Navidad genera tanto estrés y ansiedad. Veamos algunos síntomas principales del estrés navideño. Aunque en un principio cueste darse cuenta de esto, el estrés y la ansiedad pueden repercutir tanto en nuestro estado físico como en nuestro estado psicológico. Hay estudios elaborados por una empresa llamada Nazca, y dice que en la parte fisiológica los síntomas más frecuentes asociados al estrés navideño son, en la parte fisiológica, insomnio, cefaleas, dolores musculares y trastornos estomacales, entre otros. Mientras que en la parte emocional, los problemas más frecuentes que puede presentarse son, esto es en la parte emocional, mayor irritabilidad, percepción de falta de control y pensamientos negativos en muchos momentos del día. Digamos que llega la Navidad y con ello la alegría, los regalos, las grandes comidas y el reencuentro con seres queridos. Pero también la Navidad es a menudo sinónimo de cansancio, abatimiento o depresión. Se calcula que uno de cada cinco personas sufre del llamado estrés navideño, uno de cada cinco, motivado en gran parte por la añoranza de un pasado mejor y la exigencia de ser feliz. Yo digo ahora, ya que tengo mis años, que en tiempos pasados la cosa era mejor. Entonces, esa añoranza de un pasado y la exigencia de tener que ser feliz también producen una cierta depresión, un cierto malestar, un estrés. Las fiestas de Navidad suelen ser estresantes porque sentimos que tenemos que llevar a cabo demasiadas actividades al mismo tiempo que precisamos continuar con las actividades cotidianas. El ambiente navideño provoca que se creen altas expectativas de ser feliz, de que usted va a tener felicidad o de estar celebrando. O sea, eso es lo que está en mente, ¿ya? Que luego pocas veces son satisfechas, porque no es así, porque la sensación que uno tiene es que está celebrando, que tiene que ser feliz, pero muchas veces lo logra eso y queda una sensación de insatisfacción. Las personas con pocos amigos o familiares cercanos se sienten solas. El resultado es que se produce un bajón en el estado de ánimo o tristeza profunda. Es ese el llamado estrés navideño. Cuando usted se encuentra así, de repente esté en un rincón o sentado o sentada y esté con la vista abajo, fija en el suelo, dirá, ¿qué me pasa? Y ahí va a saber usted que tiene un estrés navideño, porque tiene muchas cosas en la cabeza, muchas cosas por resolver, aparte de sus cosas diarias que tiene que hacer. Las Navidades dejan un pozo que se manifiesta en un enorme vacío en el bolsillo, un lleno absoluto en el estómago y un cansancio de los que hacen historia, por lo que la clave para superar la Navidad está en celebrar, decimos, es decir, darse un momento para ser feliz y entregar cariño. Eso es un buen sentimiento. Usted tiene que darse un momento para relajarse, para ser feliz y también para entregar cariño. Para eso, sin duda que también es necesario organizarse con anticipación. No esperar al mes de diciembre para preocuparnos de la Navidad. Hay mucha gente que se preocupa desde antemano de esas cosas, de la fiesta de fin de año, del paseo de fin de año y de la Navidad, se preocupa con muchos meses de anticipación. Entonces así este mes de diciembre, llegando a la fecha ya de la Navidad, no lo sorprende desprotegido, ni tampoco le causa un problema en su finanzas, ¿no? Sin duda es necesario organizarse con anticipación. Otra cosa que hay que hacer es poner los límites adecuados al consumismo. Poder ser capaz, queridos amigos y amigas, de saber tomar las decisiones cuando usted quiere comprar, para comprar, ponerle el límite, saber poner ese límite, porque eso es consumismo al final. Y al final le da a la Navidad un sentido de celebración, pero sin el consumismo. La Navidad se puede celebrar, pero sin caer en consumismo, sin caer en el desmedro de quedar encalillado para todo este año y el próximo año, porque este próximo año va a terminar en noviembre de pagar lo que se endeudó ahora, y en diciembre va a pedir otro crédito para celebrar la otra Navidad del 2018. ¿Se fija? Entonces, hay que tener una cierta disponibilidad de criterio, una madurez, una sensatez para saber disfrutar esta vida, darse un momento para ser feliz y entregar cariño. Eso es lo principal de esto, amigos míos, lo más grande. Porque a veces usted entrega un regalo a un niño, pero no le da cariño a ese niño. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Verdad que un gran abrazo sincero, una demostración de amor, de respeto por ese niño? Es grande eso, es maravilloso. No que le entreguen un regalo, ni por muy costoso que sea, pero es solo un regalo. Es de más valor entregar cariño. Y no enfermarse con las deudas, no enfermarse con endeudarse. ¿Para qué? Mejor entregar cariño. Bien, haz los preparativos de las fiestas con anticipación. Planéalo todo con el máximo de tiempo. Instale el pesebre, monte el árbol, decore la casa con la máxima anticipación. Decorar la casa con tiempo. Esas son actividades que nos ocupan y nos sirven de terapia contra el estrés. Muy bonito eso, ese tema de arreglar, adornar la casa, el árbol. Si tiene árbol, poder adornarlo. Yo me acuerdo de niño, mi mamá tenía muchos hermanos, yo tuvo muchos hijos mi madre, y era una fiesta enorme. En esta fecha, para el día 15 por ahí de Navidad, se conseguía el árbol, ahí usábamos árboles naturales nomás, y en ese tiempo hermoso, un tarro, se ponía con arenita el tarro, se envolvía con un papel de regalo ese tarro, y se plantaba el árbol ahí dentro de ese tarrito, se amarraba por todos lados para que quedara firme, y todos, la mamá, el papá, los hermanos, niños, todos colocando las guirnalditas, la estrella, todo tiene su significado dentro del árbol. La estrella, la estrella que se vio en el oriente, más el cometa, ese cometa, es el rayo de luz que se vio, los animalitos que se ponen, en fin, todo eso, pero todo en armonía, es algo precioso, es algo lindo. El aroma que tomaba la casa antiguamente. Y hay que aprovechar de esa manera este tiempo de Navidad, pero si uno desconoce realmente el significado de la Navidad, ¿ya? Pero tampoco uno no podemos ser, ¿cómo se llama esto? Uva agria, le dicen algunos, pero puede que a usted no le guste la Navidad al que esté ahí, al que esté escuchando. Puede que no le guste, pero deje, si a alguien le gusta, déjelo que lo disfrute. Le hace bien, es bueno saber disfrutar, saber hacer esto con amor, con cariño, porque más que consumir y más que entregar un regalo, amigo mío, es entregar cariño, es pedir perdón. Claves, son cosas claves de la verdadera Navidad.

Bien, haz los preparativos, todo lo que tengas que hacer para estas fiestas con tiempo. Es importante planearlo con buen tiempo, ¿eh? Hacer las cosas, preparar todo eso. ¿Para qué? Para evitar los desastres económicos, pues, amigo mío. Hay que planificar los regalos, saberlo desde antemano. Piensa con tiempo lo que desees regalar. Y si ello está acorde con tu presupuesto también, pues, sin prisas y con paciencia. Ve adquiriendo los regalos, comparando los precios y recordando que, en definitiva, un regalo es una muestra de amor. Cuando usted haga un regalo, tiene que ir representando usted su muestra de amor, su respeto, ¿eh? Su afecto a la persona. Hay que contener también la demanda de los hijos. Yo no sé, puede que alguien pueda estar en discrepancia con esto. Que contener la demanda de los hijos. Contener, o sea sujetarla, dirigirla. No dejarlas que sean todas las que quieran, sino que contenerlos ahí, ¿eh? Los rituales y los ambientes son los que más recuerdan los niños. Muchos padres se quejan de lo exigente que son sus hijos en Navidad. Se quejan ellos. Pero no se dan cuenta que ellos mismos son los responsables, porque nunca contuvieron sus demandas. Siempre hicieron lo que ellos les pedían. Todo. Nunca le dijeron, va a ser un poquito menos, va a ser un poco más chico, va a ser esto otro, porque no están las condiciones. Nunca dijeron eso. Quizás por no hacer sentir mal al niño, para que el niño no se dé cuenta de que estaba difícil la situación, no sé. Pero debido a eso, como ellos no le enseñaron, no le dijeron, no lo contuvieron, ¿no? Ahora se quejan de que los niños son exigentes, los hijos son exigentes. Pero hay que darse cuenta que podemos ser nosotros mismos los responsables, porque nunca contuvimos sus demandas, ¿eh? Nunca controlamos esas demandas que yo quiero esto, yo quiero esto, ¿ya? Los hijos, amigos míos, esperan que sepas decir no. Ellos esperan eso. Ellos esperan que nosotros podamos decir no, para que usted sepa. Cuidado también con los kilos de más. Organizar las comidas con la familia y los amigos. Es bueno este tiempo, es bueno disfrutarlo de esa manera, sobre todo con la familia. Evite que caiga sobre usted en este tiempo cocinar durante todas estas fiestas. Hay que ser, delegar responsabilidades, que no le toque a usted todo el trabajo. Pero eso eso lo puede hacer. Muchas personas son trabajadora y todo eso y están haciendo todas las cosas y después se queja que nadie le ayude, pero en algún momento a lo mejor no lo ha pedido usted, ¿se fija? Le cuesta a lo mejor pedirlo, entonces no se queje, porque tenemos palabras y podemos expresarnos y tenemos que saber expresarnos, pues, si no se trata de enojarse y sobre todo en este tiempo yo le aseguro que hay alguien negro que está preocupado. Alguien de oscuridad que está preocupado de que usted lo pase mal, de que usted esté enojado, esté herido, herida, en fin. Por eso hay que ser sabio, hay que ser tolerante, ser comprensivo. Hay que buscar alguna razón o algún motivo de algo que pasó y que no estaba bien, pero no explotar, sobre todo en este tiempo, porque hay entes de oscuridad que están tratando de provocar en usted una explosión que le va a afectar. Y no solo a usted, sino que a otras personas y a su familia también. Y va a afectar en muchas razones, su trabajo, en la comunidad, en fin, todo eso. Hay que delegar responsabilidades, pero hay que saber hacerlo. Si usted hace todas las cosas en su casa, diga o pida que hagan algo, si eso no creo que haya problema. Y si no lo pide, no, después no se queje, hágalo con ganas, hágalo con amor. Si no se siente cómodo, hable, diga. Y le aseguro que va a tener una respuesta positiva y va a ser mejor todavía ese tiempo, esas horas, esos minutos, esas horas ambientales que van a vivir. Hay que repartir las responsabilidades entre la familia. Y si esto no es posible, bueno, si a usted le toca cocinar todo, también hay una muy buena opción de comprar las comidas preparadas. También es una muy buena opción, en todas partes hay comidas preparadas, que puede ser una buena alternativa para no estar cocinando tanto, ¿verdad? Comer con moderación, a mí me encanta comer, así que para mí es un desafío grande, pero ya me decidí a tomar ese desafío, comer con moderación. Recuerde que al día siguiente va a haber comida también, pues. Va a seguir existiendo la comida, no se va a acabar hoy día, ¿verdad? Ahora, si la soledad es un problema, cuando la distancia es la causa del estrés y la depresión navideña o el recuerdo de seres queridos te entristece, recuerda que apenarte no va a ayudar a resolver el problema. No va a ayudar. Cuando por la distancia o por alguna situación parecida a eso, usted tiene ciertos recuerdos de sus seres queridos y le entristece eso, sépalo que con angustiarse, con ponerse, con bajonearse, apresurumbarse, y ponerse triste, no, eso no le va a ayudar a resolver el problema. Lo que hay que hacer es identificar y ver, porque si usted mira y abre sus ojos, va a ver a lo mejor que hay personas en su misma situación. A lo mejor usted tiene una vecina, un vecino, que está en la misma situación, que en soledad, están solos para este tiempo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Traten de crear una celebración conjunta, pues. Traten de juntarse y no van a estar solos y van a disfrutar esto tan bien como cualquier persona. También se puede, hay muchas organizaciones hoy en día que hacen un trabajo voluntario, preparan cenas, llevan comida, en fin, llevan ayuda a mucha gente pobre y en situación de calle también. Pueden listarse en alguna de esas iglesias, de esas asociaciones o fundaciones que prestan servicio en esta fecha. Sabe que ser útil no deprime. Ser útil, prestar alguna utilidad en algo, no deprime, sino que optimiza el buen ánimo. Bueno, quiero darles también algunos detalles de consejos que están orientados a controlar las posibles alteraciones y evitar los estados de estrés y ansiedad. Que podemos percibir, que podemos vivir en este tiempo, ¿ya? Que podemos estar sufriendo en este tiempo. Bueno, lo que decíamos en delante, cuando usted hace para que no incurra, para que no caiga en gastos excesivos, es bueno ser realista con sus dineros. Pues bueno que usted piense los dineros que tiene, hasta dónde puede alcanzar y lograr, y si tiene 10, no se gaste los 10, porque le van a faltar para comenzar el próximo año, hasta llegar a lograr a tener durante los días siguientes otros ingresos. Entonces, hay que evitar el exceso de gastos en regalos, amigos míos. Hay que utilizar fórmulas hay que hacer e innovar, hacer ideas en la forma de poder no gastar tanto en los regalos. Hacer lo que se tiene que hacer con el buen ánimo y, como le digo, sin el tema de quedarse endeudado, quedarse atado a una deuda por un tanto tiempo. Entonces, lo preferentemente de regalo tiene que ser a los niños, a su familia quizás. En mi casa, mi familia, nosotros somos 4 personas, mi esposa y los 2 hijos. Y como usted sabe, uno le regala a su gente. Entonces, hasta ahora, nosotros en la casa, cada uno de nosotros, mi esposa, yo y mis 2 hijos, regalábamos 3 regalos cada uno, mínimo, porque eran los 3. Yo le regalaba a mi esposa, a mi hija y a mi hijo. Mi esposa me regalaba a mí, a su hija y a su hijo. Y los hijos le regalaban al hermano, al papá y a la mamá, 3 regalos cada uno, todo este tiempo. Pero fíjese que ocurrió algo bonito estos días atrás, varios días atrás, que me dijeron, los hijos dijo, vamos, este año como no estamos muy bien de money, vamos a jugar al amigo secreto entre los 4, pues. Entonces así le regalamos a uno un regalo y todos tienen un regalo. Y yo le encontré una excelente idea, porque no estamos en los tiempos, en este año no estamos como en otro tiempo que podíamos regalar, y ahora como no, y lo vamos a disfrutar. Cada uno va a tener un regalito y ya jugamos al amigo secreto ya. Así que yo tengo a quien hacerle mi regalo de mi casa. Y no voy a tener que hacer 3, sino que uno, y cada uno de nosotros está de acuerdo y contento con eso. Entonces, son medidas, uno tiene que usarla. Yo celebré esa idea que salió de los hijos, al parecer. Y porque es importante. Así lo puede hacer uno. Juega al amigo secreto en la familia, en los que hay que regalar. Entonces, cada uno se regala y todos quedamos con un regalo y todos quedamos contentos. Y no quedamos endeudados ni con faltas de los dineros, de arcas después para poder pagar las cosas básicas. Recuerde que usted tiene que pagar cosas básicas en su casa. Así es que no hay que olvidarse de eso. Cuanto a la organización de las comidas, los eventos, es conveniente implicar a los niños, a los familiares, amigos, en las tareas, en lo que decíamos antes, organización, porque usted se va a cansar si usted quiere hacerlo todo y comprar, y ir a buscar las cosas, ir a dejarlas, conseguir esto, conseguirlo y hacer más encima, preparar el menudo. Hay que simplificar los menús. Le vuelvo a reiterar, hay unas compras por encargo, a domicilio, si se puede, ¿no? Se puede recurrir a esos servicios. Y así pues, hay que afinar, hay que buscar la manera de que no sea un cansancio. ¿Ah? ¿Para qué complicarse con una comida exorbitante? ¿Ah? Recuerde que la cena navideña celebra una Navidad, es celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces, hay muchas maneras lindas de celebrar la Navidad, cuando hay amor en la persona. Ajuste sus expectativas, o sea, vea lo que tiene y no espere milagros ahí, pues. Piense en esto, es solo un día, es un acontecimiento, pero es un día. Hay que priorizar, distingue entre lo que depende de ti y lo que no. Hay que saber distinguir eso. Acéptalo y recuerda que todo pasa, así de simple. En las reuniones familiares, evita temas comprometidos que generen discusión. Claro, eso es importante. Que usted, cuando esté con sus hermanos, de repente hay una broma así como un sarcasmo, alguna de esas cosas que puede abrir alguna pequeña heridita por ahí, usted evite esas cosas. Evite eso y trate de sacar de eso a la familia para que haya un disfrute verdadero, sin presiones y sin cosas que puedan afectar al final, ¿verdad? Y usted que es casado o casada y tiene hijos y piensa ir a disfrutar una Navidad con su mamá o el Año Nuevo, bueno, si vaya, lave los platos cuando se venga, deje ordenadita la casa y lo que sus niños hicieron daño en su casa, repóngalo. Entonces, no le deje todo el trabajo a la mamá y al papá en su casa. Que es bonito ir con los nietos y que esto, pero tenemos que ser conscientes de eso. Ayúdele a lavar toda esa loza y ayúdele a cocinar. Mami, vamos a ir a almorzar y le damos todo el trabajo, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que pensarlo y madurarlo y ser bien de buen nombre uno para poder entender que no es así la cosa. Pues lo ideal sería ir a visitar a la mamá y uno llevar todas las cosas y uno atender a la mamá. Eso sería lo ideal, no ir a dar molestias de trabajo y de todo. Ella no va a sentir molestia porque son su familia y los ama. Pero hay muchos que se aprovechan de eso. Y de eso no se trata la Navidad. Es todo lo contrario. Aprende a decir no. Porque no tiene por qué ir a todas las invitaciones que le inviten, ni a todas las reuniones familiares que le inviten. Tiene que paliar ese tema de decidir bien a uno o dos, pero no a todos, po. ¿Ya? Lo bueno también que puede pensar uno es planear actividades de distracción, po. No solo comida encerrado, sino que uno puede salir a caminar. Hay muchas cosas que se pueden planificar como para distraerse un poco, dedicar el tiempo al descanso, reservarse espacios propios y concederse un descanso, decir ya hoy voy a descansar, o en la casa o en algún lugar, pero un tiempo para meditar, reflexionar y estar ahí tranquilo, sin presiones de uniformes, de cosas, nada de eso. Entonces, así también usted va a disfrutar para usted también este tiempo de natividad, este tiempo de Navidad, sin caer en el proyecto del mundo, que es actividad, consumismo, estrés y todo eso. Por lo tanto, hay muchas formas de poder disfrutar esto sin caer en estos temas del estrés y todo lo demás. Así que la invitación es buscar, aprender a decir que no cuando tiene muchas invitaciones. Si hay algunas invitaciones de amigos que le va a generar una cierta dificultad en su hogar, aprenda a decidir, aprenda a tomar la decisión adecuada. La familia es la familia. Y la comida y los asados y todo eso siempre van a estar, si no, no se van a acabar ahora. Así que hay que huir de las cosas que nos van a negativas, que nos van a separar o nos van a generar algún problema, sobre todo en la familia. Ya, ahora quiero invitarle también a escuchar otra bonita canción que está lista y preparada para usted, para que volvamos ya de regreso después con el tema el estrés navideño. Y estamos en Nueva Vida. ¿Cuánto demora el hombre en entender? ¿Cuánto demora en discernir? Esperaré hasta que salga el sol. En triste y bella oscuridad tarda la flor para abrir tu pecho al fin, tu corazón. No sé si mucho sé o poco al fin, solo sé que te quiero a ti. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada, sin pasado, sin temores y sin prejuicios que me nublen. Y en este barco de soledad navegan todos a donde van. atardecer silencio, respiro hondo. Después de días trabajar, me vi en tus ojos sin querer, caí profundo, amor quizás. No sé si mucho sé o poco al fin, solo sé que te quiero a ti. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada. Sin pasado, sin temores y sin prejuicios que me nublen. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada. Sin pasado, sin temores y sin prejuicios que me nublen. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada. Sin pasado, sin temores y sin prejuicios que me nublen. Muchas gracias, gracias. Gracias. Quiero paz, decía Eduardo Gatti. Una pausa. Sería bueno que pensara en eso usted, ¿eh? Que pueda tener paz y pueda hacer una pausa en este tiempo de Navidad. Acuérdese que Navidad viene del latín nativitas, que es nacimiento, de nacer. Es un buen tiempo para poder renacer, nacer de nuevo. ¿Ya? Y darle un buen sentido y un sentido real a lo que es la Navidad. Veamos también desde un punto de vista físico y de salud en general, porque también la Navidad, a veces por la comida, por la bebida, va a generar muchos problemas de salud. Por lo tanto, uno tiene que buscar en este tiempo la moderación y el equilibrio. Y vuelvo a repetir, la comida mañana va a seguir existiendo. Así que no tiene que comérselo todo ahora. Siempre va a haber comida. Dormir igual. Es bueno dormir. Duerma lo suficiente, pero no duerma demasiado también, porque dormir demasiado es dañino. El descanso se puede relajar, descansar, estar así, digamos, en su cama, bien cómodo en algún asiento, salir a dar un paseo, sentarse en la naturaleza, ver un paisaje lindo, en fin, hay unas maneras, miles de maneras de poder disfrutar, de poder descansar, de poder tener una pausa en su vida. Y sobre todo que pueda eso que usted está haciendo traer paz. Es lo que necesita el mundo. Esa paz. Esa paz que usted mismo ve y a lo mejor no aporta la paz a usted cuando conduce. ¿Ah? Dios me libre de los conductores que hay hoy día de vehículos, queridos amigos. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios increíble. Como no permite que esta gente atrevida, intrépida que maneja hoy, que esto va a seguir aumentando, pueda provocar accidentes, amigos míos. Si ellos son intrépidos, son atrevidos, son prepotentes, irrespetuosos en la conducción. Si usted es así, trate de evitarlo por este tiempo. Trate de ser más respetuoso con los demás, respetar las leyes del tránsito. Porque en un solo momento podemos quedar no sé, postrados en un accidente, dañar a otras personas, ¿se fija? Entonces también mantenga la calma, los que conducen su vehículo, si tienen que salir, viajar, cuiden eso. Sean responsables, tienen que cuidar eso. Hacer ejercicio también es bueno en este tiempo, ¿eh? Aunque sea, fíjese que dar un paseo solamente. Pero es bueno, aunque sea simplemente dar un paseo. Tomar precaución en todo sentido, en el baño, ser respetuosos de todo. Alimentarse bien, en fin. Porque hay comidas ahora en este tiempo en que todos las disfrutamos. Hay comidas que parece que no tienen fin, poiga. Entonces, nosotros le damos nomás y como que la cuestión se va a acabar. Entonces, eso hace que nosotros tengamos algunos problemas que son de insomnio. Cuando uno come mucho, bebe también mucho, uno puede hasta crearse un problema en su salud, en la parte cardíaca, el colon, el hígado. Todo eso puede causarnos a nosotros problemas grandes, problemas graves. No debemos de ser irresponsables en eso. No debemos ser irresponsables y lanzarnos a la vida como que aquí está todo, ya vamos miércoles, sigamos nomás, echémosle para adelante. No, porque uno tiene que ser precavido, porque mucha gente anda de esa manera, mucha gente anda alocadamente por la vida. Y yo quiero que pedirle a usted que usted pueda cuidarse, que usted pueda darle valor a la vida, pueda darle valor a su vida, a los que, a sus hijos, a su gente que está con usted, que va con usted, que viaja con usted, que pueda darle valor a eso, que pueda reconocer que si tiene algo, si tiene algún patrimonio, todo es porque ha sido guiado también de alguna manera a darle gracias a Dios. Que usted pueda ver a la otra persona que va conduciendo otro vehículo como un amigo, como un hermano, como vida que hay ahí. Entonces que haya un respeto también por ellos, porque debemos ser responsables. Lo que más queremos en esta vida es ser responsable. Quiero leerles algunos mensajes de Navidad para que tenga usted en cuenta, para que usted pueda pensar. Así que ahora le voy a leer estos mensajes de Navidad personales, ¿ya? Que en esta Navidad el mejor regalo que recibas sea estar junto a tus seres queridos, compartiendo paz, esperanza y alegría. Feliz Navidad. Te deseo paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén te ilumine con todos sus dones. Feliz Navidad, ¿ves? Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Con todo mi cariño, te deseo que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. Son palabras de Navidad, deseos de Navidad para cada una, son personales, así que se lo puede decir a alguien. Que tus segundos se llenen de magia, tus minutos de risa, tus horas de amor, y en tu corazón crezcan la alegría, la paz y la esperanza. Feliz Navidad. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Feliz Navidad. La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú. que haces que un año se pase volando. Feliz Navidad. A veces alguien llega a tu vida y sabes de inmediato que nació para estar allí. Por eso te echo tanto de menos esta Navidad. En estas fiestas quisiera compartir contigo mis mejores deseos de paz y felicidad y amor. La Navidad no es necesario para vivir, pero contigo aumenta su valor mil veces. Te deseo tanta suerte como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos tiene el sol, y tantas felicidades como estrellas hay en el cielo. ¡Feliz Navidad! Un puñado de turrón bastará para la Navidad, pero un puñado de tu amor me alimentará de por vida. ¿Fija? El mejor regalo que me pueden hacer esta Navidad ya lo tengo. Eres tú. ¡Feliz Navidad! Quisiera enviarte algo especial para esta Navidad, pero tengo un problema. No sé cómo envolver un abrazo y un beso. ¡Feliz Navidad! Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. Si la estrella de Belén me permitiera elegir entre 1 millón de euros y el mejor amigo del mundo, elegiría 1 millón de euros porque el mejor amigo del mundo ya lo tengo, eres tú. ¡Feliz Navidad! ¿Qué le parece? Son mensajes personales para las personas que, para nuestras amistades, para nuestra familia, le podemos regalar en Navidad. Bien, vamos a escuchar otra bonita canción y regresamos ya para ir resumiendo nuestro tema de hoy, que era el estrés navideño. Escuchamos esta canción y volvemos. Sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer. Es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo. tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Bien, amigos, estaba buscando frases, viendo aquí algunas frases de Navidad bonitas y me quedo con una, fíjese, que se la quiero compartir. Y dice así: que esta Navidad nos lleve a los valores que todos hemos olvidado. La importancia de la familia en este día del nacimiento de Cristo. Fíjese usted, que esta Navidad nos lleve a los valores que todos hemos olvidado. La vida, amigos míos, tiene que tener valores. En este tiempo se acrecienta la información acerca de los valores y acerca de apegar a la gente hacia su alma, hacia sus sentimientos. Y vaya que se ha olvidado bastantes valores, se han olvidado. Y uno de los valores es la importancia de la familia. Porque se celebra un nacimiento, y es el nacimiento de Cristo, en el cual casi todas las familias de la tierra creen. Por lo tanto, esta Navidad nos lleva a los valores que todos hemos olvidado, ¿ah? Y sepamos valorar la importancia de la familia, porque esta Navidad no tiene otro significado que es el nacimiento de Cristo. Queridos amigos, ha sido un grato placer, ha sido un momento muy instructivo hacia mí, reconfortante también el poder compartir, estar aquí, venir a este lugar y compartir con ustedes. Yo le deseo todo corazón que esta Navidad pueda ser algo bueno, y por eso hablamos ahora, antes de la Navidad, este programa, para que usted no caiga en el estrés navideño. Medite, reflexione, tome sus cuentas y más que un regalo, una frase sencilla de amor, una entrega de amor es más importante, porque el regalo es más fácil. Comprarlo, conseguirlo, sencalilla, qué sé yo, es fácil. Pero frase de amor, un abrazo sincero, una entrega honesta, un corazón abierto y sobre todo, perdóname, un perdóname, amado amigo, le digo que será la mejor Navidad que usted ha pasado en toda su vida. Abrir el corazón. Y sobre todo, que pueda dejar entrar la luz de Cristo, que el nacimiento de Cristo pueda ser en su vida, pueda realizarse en su vida el nacimiento de Cristo. Esto no es religión, es cristianismo. Por lo tanto, que Dios les bendiga, queridos amigos, que Dios acompañe y que la luz de Cristo pueda alumbrarle en estos días de verdad. Puede ayudarle, no se estrese, no se desespere por regalos, por comidas, por cosas, no haga eso. Busque en el fondo de su corazón a Cristo, que Él nacerá ahí, y entregue amor. Eso es lo más importante. Que Dios les bendiga, y si Dios así lo dispone, nos estaremos reuniendo la próxima semana para un nuevo programa de Nueva Vida junto aquí a Radio Espacios FM. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Nos vemos próximo miércoles.